Hoy hablamos en directo con Iroel Sánchez, un periodista muy reconocido en Cuba y a nivel latinoamericano. Escuchamos a la hija del Che y nuestro compañero Diego Martínez conversó con una joven cubana que habló con él desde La Habana. Anoche fue esta nota grabada, que no es conocida, es una No, no. cubana, una de a pie, digamos, Ella ¿no? dice, yo no soy investigadora, ni Claro, soy politóloga, ni ni periodista. periodistas. Vivo Tiene acá. sangre uruguaya, porque su madre es de los tantos uruguayos que tuvo que emigrar a Cuba durante la dictadura, pero cubana toda su vida. Así que bien vale la pena ese punto de vista. Vamos a la nota que realizaba Diego y ella, y él la presenta en este diálogo. Yo me llamo Ana Montalvo, bueno, Ana Rosa Montalvo Veró. Vivo aquí en Cuba, estudié física, trabajo en un centro de investigaciones, pero más girada a las cuestiones de informática, de reconocimiento de patrones, de inteligencia artificial, en particular con cosas de la voz y procesamiento de señal. En eso trabajo. Perfecto. Entonces, tengo un hijo de 3 años. Y nada, vivo con mi esposo en la casa que fue de mi padre murió y una cuestión que nos une es que mi mamá es uruguaya, mi mamá estuvo presa en Argentina, después, bueno, cuando la dictadura, el Plan Cóndor, la agarraron a Argentina, después salió luego por Amnistía Internacional a Noruega y ahí conocí a mi papá que era funcionario del gobierno, de la embajada, y bueno, ahí se enamoraron y ya después nacimos yo y mi hermana y vivimos aquí toda la vida. Perfecto, o sea, vos naciste en Cuba, o sea, sos cubana de nacimiento, no es que se mudaron para ahí luego de haber nacido. En realidad yo nací en Noruega, pero no soy noruega porque no, por nacer en Noruega no eres noruega. A mí me inscribieron al consulado cubano y vinimos para acá antes de cumplir el año. Y bueno, he vivido aquí toda mi vida, yo no soy de otro lado. Solo que no nací aquí. Me inscribieron al consulado cubano, pero no nací aquí, pero realmente es un detalle. Mi hermana sí nació aquí, o sea, he vivido mis 36 años aquí en Cuba. Bien, 36 años me decís, o sea que has vivido gran parte de los distintos procesos que se han vivido por parte del pueblo cubano en los últimos tiempos, con Fidel, con luego la salida de Fidel del gobierno y la asunción de Raúl, con este nuevo gobierno. Contame un poco de esa vida en Cuba, esos vaivenes que ha tenido y esa fuerza que ha tenido el pueblo cubano para sostener la revolución, más allá de justamente de los embates que han ocurrido. Bueno, la verdad es que tú lo dices así, vaivenes, porque bueno, han sido cambios, transiciones, visto de afuera, pero la verdad es que es una línea bastante continua. Yo he vivido bastante cerca el proceso revolucionario, bueno, porque mi familia siempre fue revolucionaria, en mi centro estudiantil siempre también estuve, por lo general, a la vanguardia de todos los procesos, en la universidad también, fui dirigente estudiantil, estuve cuando Fidel fue a La Habana, lo tuve cerca, hablé con él, o sea. He estado permeada por todo el espíritu revolucionario con Fidel, después con Raúl menos cercano porque ya empecé a trabajar y bueno, no es igual la vida universitaria que en el trabajo, o sea, la universidad, Fidel implicó mucho a los jóvenes en cantidad de procesos, yo trabajé todos los años, en el verano hacíamos trabajo social por campaña que a Fidel de pronto se le ocurría que los jóvenes intervinieran a las gasolineras, que los jóvenes fueran a hacer trabajo social a pesquisar y a censar a los viejitos que vivían solos, que los jóvenes hicieran, en fin, trabajos voluntarios en escuelas, al campo, todo, la universidad, y antes siempre fue así. Ya fue Perfecto. con Raúl que yo estaba un poco más al margen de ese movimiento porque ya estaba profesionalmente trabajando, pero igual embebida en todo eso. Y ya te digo, fue un proceso de mucha continuidad. Sí se notó la diferencia porque la visibilidad y bueno, de Fidel y su protagonismo es una cosa que es inigualable. Raúl es una persona más de hacer las cosas en equipo y de. O sea, total unidad en cuanto a la postura, yo diría. Sí. Pero bueno, viví con Obama, la postura de Raúl, la actitud que tuvo, realmente fue increíble. Todos, mucho orgullo sentimos de la postura que asumió, de la respuesta que dio, después regreso de los cinco, que fue algo que conmocionó a la entidad, a todo el mundo, fue otra victoria que vivimos con Raúl. Y bueno, ahora la salida de Raúl. El proceso de constitucional y todo eso, siempre lo vivimos con expectativas, si bueno, pudiera pasar algo, pero realmente no, así, la verdad que bastante suave, no ha sido nada brusco, así que podemos decir que ha tenido. Y realmente este gobierno nuevo ha demostrado mucha escuela. O sea, todo el mundo sabe que Díaz-Canel no estuvo en la sierra, que Díaz-Canel no se batió en un Moncada, no vino en Granma, pero realmente le ha tocado situaciones bastante peludas y ha sabido dar la cara. Además, incluso siendo dirigente con Fidel vivo, porque él fue dirigente del partido en otras provincias, en Villa Clara, y creo que en otra provincia no me quedo bien cuál. Tiene mucho prestigio. Yo tuve que pasar un máster a la Universidad de Santa Clara de las Villas y tiene un prestigio ahí porque él era de ahí, de la UCLU, de la Universidad, y la verdad es que es querido, una persona querida. Entonces, aquí las campañas electorales no se hacen así, o sea, tú no, pero humanamente te das cuenta que es una persona que vale, y entonces, así, además, está alineado con las políticas revolucionarias, pues nada, lo aceptamos, y de verdad que ha demostrado tener madera, porque se enfrentó al tornado, después las medidas de Trump, la coyuntura, después ahora la pandemia, o sea, nada. Yo creo que cuenta con el apoyo mayoritario de la gente. Ana, más allá de las cosas que podamos nosotros recibir de información, me interesa saber qué tanto se vive adentro de Cuba este embate del imperialismo y el intento de desestabilizar, si en Cuba también han ocurrido en otros momentos con esta fuerza, o por lo menos con la fuerza que está teniendo a nivel de medios de comunicación en el exterior. No es nuevo, sabemos, el intento de Estados Unidos de intentar penetrar en Cuba, pero contame vos cómo lo vivís, como cubana, como alguien que vive en Cuba, este momento, como uno más, como uno fuerte y que hay que estar atentos. Bueno, hay diferencias respecto a cómo llevaba la cosa Fidel. O sea, Fidel casi todo, hubo un periodo ahí en que hablaba todas las noches o todas las semanas y ponía a todo el mundo en contexto de la situación internacional, y todo el mundo sabía lo que pasaba en Nicaragua, lo que pasaba en Brasil, porque Fidel, y después incluso con sus reflexiones igual. No sé, yo como que empiezo a sentir a ver a mi alrededor, no porque lo experimente yo, porque ya te digo, yo creo que soy un poco de la vanguardia en cuanto a la militancia y el compromiso, pero de la gente estándar, como que empezar a desconectar un poco los canales oficiales y empezar a nutrirse más de toda la revolución tecnológica, los medios, la internet, que es algo que también es algo novedoso para nosotros, o sea, sí. Estamos experimentando recién ahora tener datos móviles en los celulares y todo, o sea, el acceso a internet. Entonces hemos entrado de una forma así bastante naif a ese escenario que es súper complejo, y nada, están haciendo un 8 con nosotros, empezaron haciéndolo, o sea. Y entonces la gente también hay de afuera, políticas dirigidas para invadir, lo que la gente mira, hay un llamado paquete que le llaman el paquete de la semana, y es un compendio de series y películas yankee que no tienen nada que sirva. Bueno, hay algunos documentales y eso, pero es lo que la gente consume. O sea, la gente empezó mayoritariamente a dejar de ver el noticiero, a dejar de ver la mesa redonda, a dejar de informarse por ahí, y empezó a seguir los medios y las películas y las series que transmite Netflix, que transmite. Y entonces aquí para la televisión hay muchos programas realmente críticos, con una postura mucho más americanista, en cuanto a latinoamericanista, qué sé yo, pero esa empezó a dejar de ser el punto de que la gente se nutría para estar informado, para estar. Y entonces eso empezó a tener sus repercusiones, o sea, se empezó a notar. Yo creo que culturalmente, yo creo que el centro de la guerra que se ha venido lidiando es cultural, y es muy difícil ganarla cuando lo que tú propones es algo que no es ni vistoso, ni es lo que proponen los artistas más lindos y más eso de Hollywood, ni de Puerto Rico, ni de Estados Unidos, ni los reggaetoneros. O sea, está de pronto ganando tremendo espacio todo lo que tiene que ver con reggaetón, banalidad, superficialidad y nada, y culturalmente por ahí se empezaron a meter. Yo creo que es lo que yo, a mí me llamó la atención el domingo ver a tanta gente joven, pero yo me daba cuenta que eran, yo no diría de clase, pero sí culturalmente muy diferente a mí, por cómo se vestían, o por las canciones que iban coreando, por, no sé, era marginal, ¿no? quizá también en cuanto a clase, no sé, pero sobre todo en cuanto a nivel cultural, a aspiraciones en la vida, a cosas que son que resultan importantes para ellos. Y entonces creo que fue efectiva la revolución, conectó con ellos y los volvió actores, los logró activar políticamente para que promovieran su agenda, que es la agenda de la restauración del capitalismo, de la entrega de la soberanía. Uh-huh. Y ya, entonces, sí, eso sucedió porque en algún punto nosotros nos alejamos de ese sector, que resulta ser el más favorecido de esta crisis, que más o menos, ya sabes, o sea, ahora confluyen aquí un montón de problemas. Es el punto perfecto para aprovechar esto y generar una situación de ingobernabilidad, y la han aprovechado magistralmente. Bien. Entonces, nada, te digo, yo creo que se aprovecharon, utilizaron ese sector para promover esas agendas. Bien. Te pregunto esto. Ana, te pregunto esto porque obviamente desde acá la información que llega es muy sesgada, es una información claramente muy dirigida a intentar plantear que hay prácticamente una contrarrevolución planteada y que está por caer el gobierno de Cuba. Es el intento es el intento que tienen los medios de comunicación acá. Pero ¿hay algún actor político o que tenga esa aspiración, hay alguien que se posicione desde ese lugar de conductor de esto, o en realidad son estos movimientos? No, está muy desprestigiado. A veces hay algún que otro líder que viene, habla bonito, pero es que siempre logran coger su, o sea, logran demostrar que recibe dinero por algún lado, que tiene vínculos con terroristas, que tiene vínculos con los norteamericanos. O sea, eso ya se desprestigia totalmente. Y ahora mismo, incluso entre ellos, tienen lucha de poderes porque están divididos, porque no, yo creo que no hay nadie que represente una alternativa política para... Si logran hacer algo, ya te digo, a través de la desestabilización, con grupos de ese tipo, que sea un grupo violento, en Venezuela está pasando ahora de nuevo y pasó la guarimba, o sea, están tratando de generar ingobernabilidad, pero yo creo que para justificar en algún tipo de intervención, porque aquí adentro no va a salir nadie que va a asumir una postura política en contra, porque no hay ningún líder así, opositor, respetado, no lo hay. Hay algún que otro periodista que escribe bien, yo te digo, pero todos tienen sus... tienen demostrado que tienen que recibir interés, dinero, que reciben claro. Tan premio por no sé qué, al final viven más tiempo fuera de Cuba que en Cuba, o sea, no van a mover a nadie con eso. Lo que sí puede suceder es, no sé, que ellos de pronto vengan militarmente, impongan un gobierno interino, después de matar aquí a medio pueblo, y entonces ahí sin votos, sin elecciones ni nada, se impongan, pero de pronto surgir una oposición así que vaya a sustituir a la política, al gobierno, no. Bien, no, ahora... Me gustaría que vos le cuentes también a los uruguayos qué nivel de fuerza ves en el pueblo y en el gobierno de Cuba para resistir este momento y también para generar las políticas que hagan que la gente también pase esta crisis, que obviamente no es de Cuba, obviamente es mundial. Nosotros no podemos decir absolutamente nada desde ningún país de Latinoamérica de este momento, porque estamos todos los países sumergidos en un problema que incluso excede a Latinoamérica también. ¿Cómo ves vos al pueblo cubano y al gobierno cubano para afrontar este momento? Bueno, yo no te voy a transmitir un mensaje triunfalista porque yo soy bastante crítica y nada, quisiera que estuviéramos a un nivel de conciencia popular mayor del que tenemos. Nosotros sufrimos un desangre grandísimo de profesionales, de intelectuales, de gente capaz, constantemente se están yendo porque es difícil vivir aquí, es difícil, chocas con dificultades para llevar la vida normal, o sea, para transportarte, para comer, para vestirte, para bañarte, para todo es una dificultad y no todo el mundo está dispuesto a resistir, o sea, entonces nada, es constantemente emigrando profesionales que pudieran resultar valiosos y que pudieran echar para adelante esto y que pudieran, no sé, conformar un grupo de gente preparada, una comunidad de gente consciente. Entonces, de todas maneras, yo tengo confianza porque veo que la dirección, o sea, yo veo a los ministros, hoy mismo estuve de Janel hablando hasta el presidente hablando hasta antes que tú me llamaras. dando información y con el primer ministro Marrero, y yo veo preparación, o sea, veo que no hace gente que está, o sea, a veces yo miro el parlamento venezolano y yo digo, candela, hay un chanchullo, una división, o sea, cada vez me convence más mirar el ejemplo de Latinoamérica que el modelo pluripartidista no va a resolver ningún problema per se, que la alternativa nuestra puede funcionar porque lo que hace falta es poner en el centro a personas buenas, a personas con valores, a personas independientemente de no sé, o sea, saliendo y apartándose de no sé cuántas facciones políticas, y no creo que uniéndolo en cuanto a defender la soberanía. Y yo creo que eso es algo que sí la gente defiende de aquí, de alguna forma tienen un ideario socialista porque nacieron. O sea, la gente no entiende que tú no puedas tener derecho a un hospital. Es algo como, incluso la gente que puede estar en contra, es algo que le va a chocar si se va afuera. O sea, que tenga que pagar el entierro de un familiar, o que tenga que pagar ir a un hospital, o que tenga que pagar la educación, o que no pueda normalmente decir, voy a la universidad sin que te cueste un kilo. No. Yo sé que la gente eso lo va a defender, por más que sea expenso que pudieran decirte que estamos repitiendo desde que triunfó la revolución, pero son cosas que están incorporadas en el ideario y que no va a ser fácil y que un gobierno de pronto las quite. Entonces, yo creo que la gente se va a frenar a eso. Y ya te digo, lo otro que creo que está bastante instalado es el hecho de no entregar nuestra soberanía, y menos a la cañona, así como están queriendo hacer, que lo sometiendo. Yo decía a mi prima, hay documentos, de mayoría se tiene, que es un informe que pasó la Soria desde el año 60, tiene detallado, ellos tienen estudiado cómo hacer doblegar a la gente, y dice que el pueblo de Cuba es mayoritariamente fidelista, la contra no tiene respaldo, no tiene no sé qué, aquí lo que hay que hacer es hostigarlo económicamente, que el salario no valga nada, que no puedan conseguir ropa, que no puedan construir sus casas, hacen todos los males que nosotros llevamos viviendo 60 años, ellos los están provocando intencionadamente, porque saben que después de tenernos hostigados tanto tiempo, la gente termina cansándose y ya, y la gente tiene una sola vida. Y tú dices, ¿todo el mundo está dispuesto a echar toda su vida en este machuque? No, la gente emigra, o la gente dice, mira, allá quiero un cambio. Entonces tú preguntas, ¿pero un cambio para dónde? No quiero un cambio, quiero un cambio. No, espérate, porque terminas pidiendo un cambio, terminas haciendo lo que los anexionistas quieren, que es que caiga de nuevo en el sistema hegemónico que están promoviendo. Entonces, no, tú, es así. Yo sí creo que si logramos, fíjate, este momento se da también porque ellos no van a aceptar la patada en el hígado que representa que nosotros vacunemos a toda nuestra gente, que nosotros logramos el turismo y logremos controlar la pandemia y que empecemos, y con la solidaridad podamos salir adelante incluso en bloqueo, porque fíjate, si en estas condiciones tan hostiles nosotros hemos logrado hacer esas cosas, imagínate, vaya, no es por chauvinismo ni nada, pero si no tuviéramos el bloqueo, ¿cuántas cosas no se pudieran hacer? Porque realmente interfiere en cada uno de los pasos, lo más mínimo que un país se propone hacer. Es que tienen la moneda que mueve el mundo, y nosotros no podemos hacer transición, no podemos hacer nada con esa moneda. Es como aquí, como nosotros decimos, no, si la pelota es mía y no me piden para jugar, me llevo la pelota. No se lo hacen los chiquillos más criados. No, me tienes que pedir para jugar si no me llevo la pelota. Así mismo, si tú no sigues la regla que dicen, no te dejan tocar su moneda y ya. Y eso es una cañona. Eso es algo que están tratando de imponernos, y así la gente no va a avanzar realmente. O sea, hay un sector que lo que quiere es poder tomar Coca-Cola. Pero fíjate, toda esa gente que decidió el domingo, si viene otro gobierno, esa gente van a seguir y van a ser los más machucados todavía. O sea, para ellos no va a haber ningún tipo de política. ¿Qué vacuna para esa gente? ¿Qué educación para esa gente? O sea, van a seguir siendo los más, serán todavía más marginados que lo que pudieron resultar. Y hoy yo te digo, el presidente lo reconoció. O sea, esa gente son resultado de nuestra incapacidad para encauzarlo, para que no abandonen los estudios, para que se incorporen a un centro laboral, para que... Ah, pero es difícil cuando el salario no te alcanza para llegar a fin de mes, cuando tú no puedes reparar tu casa, cuando no te puedes comprar un electrodoméstico, cuando trabajando incluso, o sea, nada, eso pide la cantidad de injusticias sociales con las que hemos tenido que sobrevivir, y todavía no sé cuándo podamos resolverla, porque la situación del bloqueo va a seguir. Nosotros vamos a tener que encontrar alternativas independientemente de que ellos lo quiten o no. Bien. Ana, ni hablar que te agradezco mucho todos estos minutos, esta información que para nosotros es muy valiosa. Como te decía, no, No es tan fácil conseguir información de Cuba, desde Cuba, del corazón de Cuba, y obviamente con la defensa de la revolución, que por otro lado para los medios es más fácil encontrar de los otros testimonios. Te mandamos un fuerte abrazo. Claro. Te queremos a partir de vos también. Dale, decime. Yo quería decirte también algo que nada, que hace poco vino un Uruguay que está teniendo a su hijita aquí. La niña se llama Aurora, se llama la niña. Uh-huh. Tiene algún problema físico grave y se está rehabilitando aquí. La mamá es muy, muy activa en las redes. Y bueno, el hostigamiento que ha sufrido aquí por los haters esos de Miami y todo es grandísimo, pero ella sigue firme ahí. Y ella, bueno, ella trajo muchos donativos de jeringuilla, trajo no sé cuántos. Y yo sé que en Uruguay también se están haciendo recolectas de eso. Y tú sabes, nada, quiero que transmitas el agradecimiento realmente sentido de mi parte y de mucha gente que lo desconoce, pero que nada, que está haciendo posible que podamos lograr esto en medio de estas circunstancias, porque realmente hemos sido objeto de mucha solidaridad internacional. O sea, nada, agradecelo ahí a tus compatriotas. Ana, lo que quizá no sepan todos los cubanos es la importancia que tiene Cuba hoy para los pueblos, para todos los pueblos, más allá de los que sean conscientes o no, como faro, como resistencia. Y bueno, y realmente nosotros te queremos mandar un abrazo a vos y a todo el pueblo cubano en este momento para también que sientan el respaldo del pueblo uruguayo, que siempre fue muy cercano a Cuba. Dale, está bien. No te paras, Diego. Un abrazo grande. Estamos en contacto. Dale, que andes muy bien. Chao. Chao, chao. Venezuela en su firmeza asegura con acierto, por cada cubano muerto habrá un yanqui sin cabeza.